Bueno, yo es la primera vez que participo y además es la primera vez que hacemos un encuentro así regional en Farco. Y la verdad que estoy muy, pero muy satisfecho, primero desde el punto de vista del nivel de las discusiones y los temas que hemos encarado, y me parece que hemos avanzado en un montón de posibilidades de ponernos en marcha en distintos sentidos. También estoy recontento porque, bueno, nosotros fuimos los dueños de casa y todo más salvo la lluvia y la tormenta que nos está pegando en este momento, todo anduvo muy bien, un montón de compañeros cocinando, sirviendo, lavando y haciendo de dueño de casa justamente. Y eso es muy lindo, tener un grupo de compañeros que se la juega, es muy, y pone el hombro, es muy, muy, pero muy bonito. Bien, ustedes, digamos, la radio de ustedes, FM La Campesina, tiene un trabajo particular que tiene que ver con los trabajadores agrarios. Ustedes también, si no me equivoco, forman parte de la mesa regional de productores, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Sí, somos una mesa provincial de organizaciones de productores familiares, no de productores sueltos, sino de organizaciones. Somos 27 organizaciones que estamos siempre formando la mesa y haciendo actividades que tienen que ver con lo político, con lo cultural, con lo recreativo, y eso, hay muchísimas conquistas que tienen que ver con nuestra mesa provincial. El hecho de tener un montón de organismos públicos y que haya institutos de investigación en el Estado, que haya políticas públicas como el Registro de Agricultura Familiar, tiene que ver con nuestra mesa provincial de organizaciones de productores familiares. Sí, de ahí ahora, ¿qué luchas, qué reclamos están impulsando y cómo ven que lo pueden vincular, ¿no? Con la comunicación y por ahí más con lo que son todas estas radios, digamos, de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo crees que podemos aportar a esa organización que ustedes ya tienen conformada? Hay un reclamo histórico que ya lleva 3 años, que es la reglamentación de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que fue sancionada en diciembre del 2014 y todavía está pendiente su reglamentación. Los agricultores nos reunimos con el Estado argentino 3 veces ya, hemos redactado la reglamentación, han circulado varios borradores desde lo que era el Ministerio de Agricultura y hoy Agroindustria, pero seguimos sin reglamentación. Eso es una reivindicación muy importante para nosotros. Otro es el desmantelamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Nación, que costó muchísimo ponerla en movimiento, en pie, darle una estructura, sueldos, cargos, objetivos, planes, proyectos. Y bueno, hoy todo eso, es un gobierno que vino a hacer negocios y la agricultura familiar no es ningún negocio para ellos, por lo tanto no le interesamos un pepino. Bien, aprovecho entonces para preguntarte cómo han repercutido en ustedes este decreto que modificó el programa Cambio Rural, que deja excluido justamente a un montón de productores agrarios, sobre todo los Sí, pequeños productores. hay muchas formas de excluir a los productores agrarios. Esta es una más. Es importante porque eran muchos técnicos que estaban trabajando y podían reproducir su vida con su familia a través de este ingreso de tener un par de cambios rural estructurados. Tampoco era una solución para los agricultores familiares y somos terriblemente críticos del cambio rural. Tanto del primero que dio origen, que estaba destinado a productores capitalizados hace muchísimos años. Después logramos humanizarlo y traerlo hacia la agricultura familiar, pero igual dejaba mucho que desear este proyecto. Es parte del desmantelamiento de la agricultura familiar en su conjunto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.